Últimamente, la prensa de Cuba, Irán, Rusia, Brasil y Checo informó de la declaración del portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea, que dijo: si Estados Unidos provoca la Segunda Guerra Coreana, no evitará la derrota definitiva sin quedar ninguno que pueda firmar el acta de capitulación.